A la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Bello martes para disfrutar, siempre decimos eso. Estamos en nuestro programa A la Vuelta. Les voy a hablar de la efeméride del día. Cuentos breves. Pablo Chipola, nuestro periodista cabecera, dirá la actualidad. El periodista nos hará sus sesudas columnas. A la vuelta con Marta, es una dirección, @gmail.com, y las líneas de comunicación 451-6917, o escribir a la vuelta con Marta, @gmail.com, o contactate por Facebook a Marta Leonor Meleano, Pablo Chipolas, C y L. Las llamadas no las pasan al aire, eso ya lo sabemos, pero si vamos a estar atentos para responderles, escriban lo que quieran. Las personas que quieren escuchar, promesa que vamos a leerlos y trataremos de satisfacerlo con los medios que tenemos ahora. Bueno, vamos a tener, no sé, actualidad. Para mí la actualidad, no sé, es el 25 de noviembre, Diego se fue. Está para siempre acá. Para mí está para siempre. En mi corazón, en el corazón de todos, los argentinos, en el mundo. Movilizó al mundo. Nuestro Diego. Y todos lloramos. No lo podíamos creer. Esas frases inolvidables. Esa manera de jugarse a cada momento. Con la pelota. Con los políticos. Con el Vaticano, con todos. Diego, te queremos, no te fuiste, estás con Dios y con nosotros. Bueno, hay que continuar, ¿no? Por él. Bueno, el diálogo comienza con vos. Va para vos. Nosotros somos Pablo Chipola y la que les habla. Estamos en A la Vuelta. Y vamos a la efemérides. La efemérides del día. Dios mío. Para mí es solamente que el 25 lo perdimos a él. Vamos a ver. El 1 de diciembre del 800 en Roma, Carlomagno juzga las acusaciones contra él. León III. El 1 de diciembre de 1298, en Poggio, Bostone, Spoleto, Rieti, Umbría, Italia, a la madrugada se registra un terremoto de magnitud 6,6 en la escala Richter. Ese día, 1 de diciembre de 1299, se produce la batalla de Falconara. En 1347, a través de Messina, Génova y Venecia, la peste negra entra en Europa. Casi fue una epidemia como la que tenemos acá, nada más que abarcó menos países. El 1 de diciembre de 1420, Enrique V de Inglaterra entra en París. En 1640, en Portugal, los patriotas recuperan la independencia. De 1764 en Madrid, Carlos III inaugura el Palacio Real. En 1764 en Madrid, Carlos III inaugura el Palacio Real, que se recorre los turistas cuando llegan, es lo primero que ven. En 1812, el estado de Quito libra la batalla de Ibarra, en la que cae frente al ejército español, que retoma el control del territorio poniendo fin a la independencia quiteña, que había durado casi un año. En 1821, en Costa Rica, se firma el Pacto de la Concordia, primera constitución. En 1821, en la isla de Santo Domingo, hoy dominicana, de la República Dominicana, se firma el Acta de Independencia de la parte oriental de la isla, en la que se registra como la independencia efímera. En 1822, en Brasil, el emperador Pedro I instituye la Orden de la Cruz del Sur, u Orden del Crucero. Cruzeiro, mejor dicho. El 1 de diciembre de 1828, el militar argentino Juan Lavalle perpetra un golpe de Estado contra el gobernador federal Manuel de Dorrego y lo fusilará, después reiniciando la Guerra Civil Argentina. En 1843, en España, Luis González Bravo, es nombrado presidente del gobierno. En 1846, en San Nicolás de los Arroyos, se inaugura la primera sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires. En 1874, en España, el futuro rey Alfonso XIII firma el manifiesto de Sandurs, redactado por Antonio Cánovas del Castillo. En 1870, en Cuba, el capitán general español Blanco pone fin a la Guerra Chiquita. En 1885, en Waco, Estados Unidos, se sirve por primera vez en una farmacia la bebida Dr. Pepper. En 1899, en Barcelona, se realiza la primera carrera de automóviles en España. No sé para qué sirve el Dr. Pepper, realmente voy a averiguarlo. En Estados Unidos, en 1904, finaliza la Exposición Universal de San Luis. En 1904 también, en Argentina, se inaugura un nuevo ramal del ferrocarril de la provincia a denominarse oficialmente La Roque. En 1903, en Buenos Aires, se inaugura el subterráneo de Buenos Aires, fue la primera en hemisferio sur. El 1 de diciembre también, en Londres, de 1919, Lady Astor se convierte en la primera mujer en los comunes. Había sido elegida el 28 de noviembre de ese año. El 1 de diciembre de 1924 en México, Plutarco Elías Calles asume el cargo de presidente. El 1 de diciembre de 1934 en el centro del Partido Comunista de la ciudad de Leningrado son miembros del Politburó en Moscú. Y el 1 de diciembre de 1934 en México, Lázaro Cárdenas asume el cargo de presidente. En 1940, Manuel Ávila Camacho asume el cargo de presidente también en México. En 1941, en Japón, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el emperador Hirohito da su aprobación final para declarar la guerra contra Estados Unidos. El 1 de diciembre de 1946, en México, Miguel Alemán Valdés asume el cargo de presidente. En 1948, en la playa de Somerton, en la ciudad de Adelaida, Australia, se encuentra el cadáver de un hombre no identificado. El crimen todavía no solucionado involucra un veneno indetectable y un código secreto proveniente de una edición rara. En 1948, Costa Rica se convierte en el primer país de América en abolir sus fuerzas armadas. En México, el 1 de diciembre también de 1952, Adolfo Ruiz Cortines asume el cargo de presidente. En 1952, en Estados Unidos, el diario New York Daily News informa acerca de Christine Jorgensen, el primer caso de cirugía de reasignación de sexo. Ese mismo día, en 1958, en Chicago, se incendia la escuela Our Lady of the Angels, Nuestra Señora de los Ángeles, y mueren 92 niños y 3 monjas. El 1 de diciembre de 1958, en México, Adolfo López Mateos asume el cargo de presidente. En Washington, el 1 de diciembre de 1959, se firma el Tratado Antártico. En 1960, la Unión Soviética lanza al espacio el satélite artificial Sputnik 6. En 1960, también en Hamburgo, los músicos británicos Paul McCartney y Pete Boss de la banda The Beatles son arrestados y más tarde deportados a Reino Unido por una denuncia de intento de incendio. En 1961, en Washington, el presidente John Fitzgerald Kennedy suspende la cuota azucarera de Cuba en el mercado estadounidense para la primera mitad de 1962 como parte de sus presiones contra el pueblo cubano. En 1963, en la India, la región de Nagaland se convierte en el 16º estado de ese país. En 1964, en Malawi, Malta y Zambia ingresan a la ONU. En 1964, en México, Gustavo Díaz Ordaz asume el cargo de presidente. En México, en 1970, Luis Echeverría Álvarez asume el cargo de presidente. En 1976, Angola se une a las Naciones Unidas. En 1981 se registra oficialmente el primer caso de SIDA, en cuyo recuerdo, en 1988, la OMS establecerá esta fecha como el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Organización Mundial de Salud. En 1987, en un túnel de 183 metros bajo tierra en el área U3LU del sitio de pruebas en Las Vegas, a las 8:30, Estados Unidos detona su bomba atómica Waco de menos de 20 kilovatios. En 1988, en Pakistán, la política Benazir Bhutto es nombrada primera ministra. En 1989, en Filipinas, el grupo militar de derechos Reform, the Armed Forum Estado, contra la presidenta Corazón Aquino. En 1989, lanzamiento del Observatorio Espacial Internacional Granat. Y seguimos. También en México, Ernesto Ponce de León, en 1994, asume como presidente. En Argentina, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, en 2001, anuncia el corralito. ¡Ay, Dios! En 2001, en Busan, en Corea del Sur, se lleva a cabo el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2002. En 2002, en Santiago de Compostela, se manifiestan 200.000 personas convocadas por la organización Nunca Más para exigir dignidad y dimisiones por la incompetencia del gobierno gallego y español ante la crisis del barco petrolero Prestige. En 2006, en México, Felipe Calderón asume como presidente. En 2007, cerca de la ciudad francesa de Bayonne, la banda terrorista ETA mata a un policía español y hiere a otro. En 2009, entra en vigor el Tratado de Lisboa. En 2009 también en Finlandia se lanza el videojuego Angry Birds, pájaros enojados. En 2002 en México Enrique Peña Nieto asume el cargo de presidente. Y después en 2018 Andrés Manuel López Obrador. Bueno, y recordemos entonces que el 25 de noviembre de 2020, Diego está con Dios y está con nosotros. Sí, también. Vamos a los nacimientos. Un 1 de diciembre nace Luis VI de Francia. En 1880 nace Akiva Rubinstein, ajedrecista polaco. Nace Takin Kabayash, escritor japonés, en 1903. En 1913 nace Mary Martin, actriz y cantante estadounidense. Nace John Crowley en 1942. Nace Betty Mutler, comediante y actriz estadounidense, en 1945. En 1949 nace Sebastián Piñera, empresario y político chileno, presidente de Chile. Y nace Treat Williams, actor estadounidense, en 1951. Y Carlos Cámara Jr., actor venezolano, nace en 1956. En 1958, Candace Bushel, escritora y columnista estadounidense. Y en 1976, nace Matthew Shepard, estudiante universitario estadounidense, asesinado el 7 de octubre de 1998 por ser gay. Qué bien. Nace Pablo Chipela, o Kipela, en 1976, actor español. Nace Christos

Diego no conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena después de mucho caminar. La mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte de tu amor. El duende de tu amor llevándonos se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu fuelle dormilón se acerca al corazón que sufre más. Eran las 3 de la mañana. Hacía tanto que tenía frío y ganas de irse. Se sentía sola, sola, fea y desgraciada, como solo una mujer engañada puede sentirse. Sus amigos bailaban, cada tanto volvían a la mesa y la miraban con ojos compasivos. Le ofrecían cigarrillos, caramelos, perfume, hasta bailarines. Te presto a Cacho, le digo a Juan que te saque, nos vamos con vos. Habían desfilado todas las propuestas posibles y solidarias, pero ella decidió quedarse, mirarlo y mirarlo sin parar, mientras él bailaba con la otra. Quería incomodarlo, irritarlo, fastidiarlo, lo más posible a ese charlatán, seductor, infiel y adorable hijo de su madre, que la había embaucado como a una colegiala. Celia sentía alfileres en el pecho, pinchazos en el alma, la garganta apretada. Le transpiraban las manos y la cara. Intentó bailar con otros, pero tenía que mirarlos a través de sus lágrimas. Todo le parecía horrible y sin sentido. Bajó los ojos e intentó leer una revista que estaba sobre su mesa. Se preguntó una y mil veces por qué estaba ahí, por qué seguía insistiendo en ir a lugares donde se bailaba tango, si al fin y al cabo eran una porquería. Al ambiente, gente horrible, que le hacía daño, hombres de la noche, seres deleznables. No entiendo por qué sigo viniendo, sin embargo, insisto, no entiendo. El hombrote se sentó a su lado, sin hablar, sin mirarla, con un vaso de vino en la mano y los ojos fijos en la pista y la ronda de bailarines. «Soy del equipo de salvataje», dijo. Me mandaron a rescatarte. No necesito a nadie, se puede ir por donde vino, dijo Celia con fiereza. Él no se amilanó, al contrario, más bien se sintió divertido. No puedo irme, porque igual que vos, vivo muy lejos y dependo de unos amigos que se van en auto. Ella no habló, ni lo miró, pero se preguntó cómo sabía ese hombre que ella vivía lejos y dependía de sus amigos y un auto para irse. Quedó inmóvil, dura, mirando el piso, pensando cómo sacarse al pesado de encima. Otro más que creía que la iba a hacer feliz, la iba a consolar, a enamorar en 2 minutos. Estaba indignada. Estos tipos eran todos una manga de engrupidos, de altaneros. Estaba harta de escucharlos. Todos iguales, cortados por la misma tijera. Vivían compitiendo a ver quién bailaba mejor o estaba con la mina más linda, flor de tarados. No voy a tolerar que sigas hablando ni un minuto, casi gritó Celia, parándose y tratando de irse. Él le pidió disculpas, te mentí, no era mi novia, la verdad, es lo que te dije primero, soy del equipo de salvataje de mujeres tristes. Te vi llorando y vine. No me gustás, ni quiero levantarte, ni nada de eso. Estoy cumpliendo con mi deber. Yo bailo con las feitas, las narigonas, las viscas, las enanitas, las gordas o las lloronas como vos. Es mi trabajo, dijo el hombrón. Seguía sin mirarla y le hablaba como compartiendo un secreto, tratando de disimular una sonrisa. Celia se tragó el nudito que tenía en la garganta para poder contestar. Quería ser maleducada, grosera, a propósito, pero no le salía. Él se le adelantó rapidísimo y le dijo: podés insultarme si querés, maltratarme, vengarte conmigo del cretino que te hace sufrir. Es parte de mi trabajo, ya te digo, me gusta hacerlo a conciencia. Pero anda a trabajar con otra, déjame en paz, yo... Celia, deja de hacerte la víctima, no trates de sufrir de más. Sos una flor de Nami, llorando como una tonta por el nabo ese, que encima baila mal. ¿Cómo sabes mi nombre? Ella pisó el palito. ¿No te digo que soy del equipo de salvataje? Tenemos los datos de todos, la edad incluida. Así que no trates de disimular que ya sé que no tenías 20. Es un equipo enorme, una organización grandísima que recorre las milongas de Capital y Gran Buenos Aires. Somos muchísimos agentes, más que los de la DGI. Con eso te digo todo. Claro que algunos se distraen o se dejan corromper, pero yo no. No, señor, mi trabajo ante todo. Así que ya ves, no puedo ver a una mujer llorando. Pero no por sentimental ni nada de eso. Es que quiero obtener un ascenso este año. Ella había dejado de llorar. Estaba por lo menos entretenida, mirando a ese personaje un tanto pelado, grandote, que ataba un poco pelo con una colita como si fuera un pibe, que perdía irremediablemente el tiempo con ella. Y lo sabía de sobra. Cada vez que el fulano pasa por acá adelante bailando con esa tonta, yo le voy a distraer para que no llores. ¿Te parece bien? Celia no pudo reprimir una pequeña risa. Mira, esas manos toscas, esa ropa un tanto descuidada que él lleva, y el tercer vaso de vino en sus manos, y no pudo evitar una reprimenda. Estás tomando mucho, le dijo. Mira, pebeta, aquí el que se las da de protector soy yo, ¿oíste? Y a vos, ¿quién te cuida, eh? Lo dijo con una suavidad, con una ternura tan viril y dulce al mismo tiempo, que ella se encontró llorando, pero esta vez a moco tendido, sollozando sin poder parar. Lloró y lloró un buen rato en el hombro de ese ser de otro planeta, ese duende, ese Papá Noel vestido de milonguero, que la trataba como a una nena de 3 años. «Me llaman el tranquilo», dijo él mientras le daba palmaditas en la espalda, como allá en su infancia había hecho el abuelo Juan, cuando ella se cayó a la bici y lloraba, con miedo de que la retara. Siempre sentía tener la culpa de las cosas. Si te caes de la bici es que anduviste demasiado rápido. Si un hombre te engaña, la culpa es tuya por no elegir bien. Pero no, nada de eso, solo palmaditas suaves, plácidas, sosegadas en su espalda, solo silencio. Dulzura, consuelo. Celia se desahogó y al rato se sintió confortada, segura. Gracias, ya pasó, ya pasó. Haces muy bien tu trabajo, dijo sonriendo. ¿Todo bien entonces? ¿Me puedo ir? Acordate de no volver a pensar que todos somos iguales. Y así diciendo se despidió y se fue. Desde entonces lo encuentra con cierta frecuencia, siempre en salones de baile. A veces la mira desde lejos con ojos interrogantes. ¿Todo anda bien?, parece preguntar. Celia asiente con la cabeza, riendo con los ojos. Otras noches pasa caminando cerca de ella, la vista hacia adelante como si la reconociera, pero al llegar a su mesa se demora unos segundos y sin mirarla pregunta: ¿todo en orden? Ella contesta: todo bien, mi patrullero. Puedo seguir su ronda. Puede seguir su camino. Ojalá que hoy no tenga tanto trabajo y pueda bailar un rato. Él asiente con esa especie de seriedad risueña, entorna los ojos como mirando con esfuerzo hacia adelante y sigue su camino. Sigue su camino. Suenan los acordes de un tango. Por primera vez ella se detiene a escuchar la letra. El duende de tu amor, llevando neón, se apiada del dolor de los demás, y al estrujar tu fuelle dormilón, se acerca al corazón que sufre más. Celia Celia sonríe y por fin entiende. Claro que entiende. Bueno, seguimos. Este cuento se llama El Duende. El Duende. Seguimos con un poema de Alfonsina, pero después de un ratito que hablen de la actualidad, Pablito, y escuchemos música con Cami. Chao, hasta luego. La alcaldía le encargó un gran caballo para una plaza de la ciudad. Un camión trajo al taller el bloque gigante de granito. El escultor empezó a trabajarlo. Subió a una escalera a golpes de martillo y cincel. Los niños lo miraban hacer. Entonces los niños partieron de vacaciones rumbo a las montañas, al mar. Cuando regresaron, el escultor les mostró el caballo terminado. Y uno de los niños, con ojos muy abiertos, le preguntó: ¿pero cómo sabía que adentro de aquella piedra había un caballo? La historia del arte, Eduardo Galeano. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes a toda la audiencia de A la Vuelta, a todo Radionauta FM. Y bueno, un abrazo siempre a Camila, que hace posible el ensamble para hacer este programa. Bueno, vamos a charlar un poco de todo. Marta, sabes que esta sección la llamamos Pensaba Hablar. Siempre pensamos hablar de una cosa y después terminamos hablando de cualquier otra. Pero bueno, la realidad es así de dinámica. Lo decimos todos los martes, es nuestro latiguillo. Marta, bueno, acá estamos con las noticias que sacudieron esta semana. Claramente, bueno, hubo una noticia que es una cuestión particular, pero que obviamente nos afecta a todos, como se decía antiguamente sobre el SIDA, ¿te acordás? Bueno, sí, la muerte de Maradona y toda la tensión que se llevó la trágica noticia del fallecimiento, y bueno, mil recuerdos y un montón de historias que se sucedieron, y después están los cientos de homenajes por acá, homenajes por allá, el no homenaje de los Pumas, que lamentablemente no hicieron algo distinto de lo que se podía esperar del grupo tan elitista que es el de los rugbyers argentinos, y bueno, sin ganas y de una manera muy improvisada hicieron una especie de homenaje, rechazaron la ofrenda que hicieron los All Blacks, que fueron mucho más más razonables en su ofrenda de una camiseta con el nombre de Maradona. Así que bueno, pero bueno, no fue lo único que pasó, también hubo una mala organización del velatorio en casa de gobierno, la situación se descontroló, no hubo un cálculo prolijo de la cantidad de gente que podía haber y el tiempo que había para pasar a despedirse de Maradona, así que bueno, ahí hay algunas cosas que han fallado en una situación como la que estamos viviendo de pandemia, no debió haberse producido algo de esta forma, de una manera tan... bueno, obviamente que es algo que se tiene que organizar con mucha rapidez, pero bueno, no habla bien del gobierno nacional que tome una decisión de este tipo y permita que tanta gente se agolpe y esté toda junta y no se cuide. Bueno, lamentablemente esperemos que esto no produzca también como han producido las marchas opositoras en su momento, un pico de contagio. Se habla de que la segunda ola podría llegar o un rebrote en los próximos días, no solamente por esta situación. Así que hay que estar muy atentos, Marta, la pandemia sigue y mientras tanto se siguen sumando laboratorios, ahora Moderna también, un laboratorio de Estados Unidos que habla de un 94% de efectividad. Bueno, se suma, están tratando de que Europa y Estados Unidos le aprueben la vacuna para poder empezar a aplicarse en las próximas semanas, y nosotros en nuestro país a contrarreloj con las jeringas, Marta. Las fábricas que fabricaban jeringas en nuestro país fueron cerrando, y la última cerró en pleno macrismo por la crisis, cuando se les recomendó que importaran, que era lo mismo, fue lo que se les dijo, en lugar de apoyar la fabricación. Y bueno, mira ahora qué falta hacen, así que se está trabajando a contrarreloj para poder llegar con un calendario de emergencia, obviamente, de vacunación, y lograr que la mayor cantidad de la población posible esté protegida del virus con la vacuna. Vamos a tener a los escépticos de siempre, a otros que habrá que hacerles dejar a un lado algunas teorías conspirativas. Pero bueno, como es voluntario, no se puede obligar a la población a vacunarse, así que bueno, a ver, que apelar al buen criterio y por lo menos a que siga cuidándose quien no se vacuna. Y el resto hay que seguir cuidándose, Marta. Hay que andar con cuidado, hay que andar siempre con la higiene como algo que no podemos dejar de tener en cuenta. El distanciamiento, que es la etapa en la que estamos ahora. Y bueno, toda medida de prevención va es preferible que abunde y no que falte. Lamentablemente, Marta, se ha podido ver en la calle los jóvenes, los más chicos, los que salen, que ahora por ahí no tienen hasta muy tarde lugares para ir, se quedan en la calle y no ves un barbijo en 20 pibes juntos ni a palos. Una cosa que como que se relajó, la gente dice, bueno, el virus por acá no anda, pero bueno, lamentablemente no es buena medida relajarse en ese aspecto, no cuesta nada mantener las distancias, pero bueno, tiene que ver también con que esto se ha extendido mucho en el tiempo y hay una, como no hay grandes picos en la actualidad, ni ha estallado el sistema de salud por toda la prevención que se hizo antes, ahora el problema es que hay demasiada relajación y pareciera que no, que el virus ya se fue o que no va a afectar. Sigue habiendo casos, Marta, todos los días, sigue habiendo fallecimientos todos los días. Lamentablemente tenemos un número bastante alto de fallecidos, de contagiados, por supuesto también de recuperados. El sistema de salud ha aguantado el peor momento de saturación y sigue aguantando, se ha ido formando personal, se ha capacitado para cubrir puestos que son necesarios para atender a la población y bueno, no hemos tenido un desastre como ha ocurrido en otros lados, un desbande, pero bueno, no quiere decir que nos tengamos que relajar, Martita. Bueno, y mientras tanto sigue todo, ¿sí? Sigue habiendo planes para recuperación de la economía, puesta en práctica de algunas medidas o la extensión de algunas medidas, como por ejemplo la doble indemnización por despido injustificado. Eso se prorrogó para evitar los despidos en distintos sectores, sobre todo en el sector productivo. Bueno, estamos con el nuevo y sospechoso, debo decir, modo de aumento de los jubilados. Realmente, sí, en lo particular, no me convence el cambio que se hizo. Por supuesto que es mejor que el que se había hecho en 2018 con Macri, pero no me convence lo de los 6 meses, me parece muchísimo tiempo desde el último aumento de los jubilados. Esperar 6 meses para un nuevo aumento me parece que los va a dejar en los últimos 2 o 3 meses bastante lejos del poder adquisitivo que puedan tener al comienzo del aumento, ¿sí? Porque las cosas suben todos los meses, no esperan 6 meses para subir. Así que bueno, además se viene el descongelamiento de las tarifas que estuvieron congeladas todo el año. Así que bueno, ahí hay que ver, seguramente va a ser algo más gradual, no va a ser la locura de otros años, pero bueno, va a afectar al bolsillo, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos a tener que estar atentos para ver cómo se llevan a cabo las distintas audiencias y cómo se deciden los aumentos y que las cosas se hagan de una manera correcta, digamos, que afecte lo menos posible a la población y que los sueldos suban para que eso no afecta directamente al bolsillo. Recordemos que venimos de años en donde el porcentaje de lo destinado a los servicios básicos de un hogar era mínimo y pasó a ser una parte muy importante del gasto diario cuando se redujeron algunos subsidios y sobre todo se aumentaron las tarifas, ¿sí? Los subsidios no desaparecieron, ¿eh? No desaparecieron. Pero bueno, ahí estamos con estas cuestiones que tienen que ver con el día a día, que tenemos que seguir de cerca, Marta, hasta que terminemos la temporada, a ver qué podemos pensar para la pospandemia, para el año que viene, con gran parte de la población, por lo menos de riesgo, vacunada. Se habla ya de un cronograma para la vuelta a clases el año que viene en forma presencial. Esperemos que estén dadas todas las condiciones. Mientras tanto, los gremios están también debatiendo sus paritarias, los gremios docentes. Así que bueno, se espera que va a ser una dura lucha, pero la idea es que se vaya normalizando lo más que pueda la actividad. Pero bueno, todavía queda un largo recorrido, Marta. Estamos recién empezando hoy diciembre. Así que bueno, vamos a ver cómo están las cosas para febrero o marzo del año que viene. Esperemos que mucho mejor. Hay algunos signos de recuperación que son lógicas después del parate de la cuarentena más fuerte. Pero bueno, todavía los números están bastante deprimidos en líneas generales. El consumo todavía está deprimido y hay que apelar ahí a que haya más demanda, ¿sí? Poniendo plata en el bolsillo de la gente, que es una de las formas clásicas de los gobiernos que apuntan a la producción, ¿no? Que se genere demanda, que eso va a generar trabajo Y bueno, se produce el círculo virtuoso. Así que bueno, Marta, hasta aquí lo que podemos comentar. Ya se ha dicho todo lo que se podía decir sobre Maradona, incluso han salido algunas voces a recordar sus peores defectos. Yo lo único que puedo decir al respecto, Marta, es que los defectos de Maradona, en mayor o menor medida, los puede tener cualquier persona, pero algunas de sus virtudes, te diría que muy pocos, y por eso Maradona fue Maradona y seguirá siendo, ¿sí? Algunas virtudes que no tienen que ver con lo futbolístico, eso es totalmente secundario en este momento, más allá de que uno pueda recordar eso, ¿sí? Pero estamos hablando de esto de pararse frente a los poderosos y no desplazarse nunca. Esa es la parte por ahí más positiva para recordar. Marta, un abrazo grande, nos vemos el martes que viene en esto que llamamos y que me es un orgullo pertenecer, que es A la Vuelta. Un abrazo grande. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Dicen que lo hice con la mano. Yo digo que lo hice con la cabeza y la mano de Dios. Lo dijo en 1986, días después del gol a los ingleses. El gol contra Inglaterra fue con la mano, dijo otra vez en la noche del 10 de Canal 13. ¿Me van a contar a mí cómo es Juan Simón? Lo conozco hace 10 años, es capaz de tomarle la leche al gato, primer registro de la expresión que años después usó contra otros. Yo defiendo a los jubilados, sí, ya te escuché, Diego. Los argentinos tenemos que ser muy cagones para no defenderlos. Estoy a la muerte con ellos porque lo que les hacen es una vergüenza. Es una protesta de jubilados en el Congreso en contra de las AFIP. Basile se emborrachó con dos Copas América. Si me convoca a la selección, no voy ni a palos. Maestro, ¿usted está muerto? Explícame, por favor, se lo pido. Estamos hablando como hombres, como seres humanos. Si no me contesta, es un botón. Al árbitro Javier Castrilli, después de un Vélez y Boca. Bueno, seguimos con el programa y con Diego. Vamos a hablar y a leerles un poema de Alfonsina. Los poemas imprescindibles de Alfonsina, que escribió su primer poema a los 12 años. Y creo que su último, Voy a dormir. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, ten me prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájalo un poquito. Déjame sola, ¿oyes? Romper los brotes. Te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Humildad, yo he sido aquella que paseó orgullosa el oro falso de unas cuantas rimas sobre su espalda y se creyó gloriosa de cosechas o primas. Ten paciencia, mujer, que eres oscura, algún día la forma destructora que todo lo devora borrará mi figura, se bajará mis libros ya amarillos y alzándola en sus dedos los carrillos ligeramente inflados con un modo de gran señor a quien lo aburre todo, de que un cansado soplido me aventará al olvido. Peso ancestral, tú me dijiste, no lloró mi padre. Tú me dijiste, no lloró mi abuelo. No han llorado los hombres de mi raza. Eran de acero. Así diciendo, te brotó una lágrima y me cayó en la boca más veneno. Yo no he bebido nunca en otro vaso así pequeño. Débil mujer, pobre mujer que entiende, dolor de siglos conocí al beberlo. Oh, el alma mía, soportar no puede todo su peso. Alfonsina Storni. Y vamos al final, escuchamos un poco más de música, recordamos otra vez a nuestro Diego Maradona, nuestro ídolo. Le tenemos que agradecer además por tantas alegrías, alegrías casi hasta las lágrimas, pero de puro felices que nos hacía. Era deslumbrante, era una estrella, un ídolo. Un ídolo era nuestro. Peronista. Los padres habían sido fans casi de Evita, de Perón, la Tota y el padre, don Vicente. Maradona, Diego, te queremos en presente, en presente. Nos vamos, vamos a escuchar a Rodrigo, que para mí es una canción preciosa que le canta al Diego. Dale. Y después seguimos con nuestro final, con nuestra despedida. ¿Sí? Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... ¿Se acuerdan? En 2001 Diego dijo: yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. Y después, últimamente, en 2020, en este año de porquería, tus decisiones le cagaron la vida a dos generaciones de argentinos, hablando de Macri. Mi viejo fue peronista, mi vieja adoraba a Evita, y yo fui peronista, soy y siempre seré peronista. En 2020, en el Día de la Lealtad, hace poco. Seguimos para despedirnos. Pablito Chipola es quien les habla, se despiden. Y a la vuelta, hasta el martes que viene, que nos vamos a ver así, virtualmente, nos damos un abrazo. Y mantenemos todo el protocolo que nos aconseje. Pero podemos ir a la plaza, tomar café, tomar sol, mantener las distancias, cuidar al otro, ¿sí? Bueno, que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. Hasta el martes, no se olviden de nosotros. La vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radio Nauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola.